desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Como les recordamos en cada programa, nuestra dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com. Y en esta primera parte del programa de hoy la vamos a dedicar a las entrevistas a dos profesionales. La primera entrevista que quiero compartir con ustedes fue realizada a la doctora Patricia Tisera, que es una astrónoma investigadora del CONICET de Argentina, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y que trabaja en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio de Argentina, buscando la estructura del universo y la formación de las galaxias. La entrevista que voy a compartir con ustedes fue realizada por Leonardo Moledo, que es un matemático, un excelente divulgador científico, que actualmente dirige el planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, y que realizó esta entrevista para el diario Página 12 de Buenos Aires, en el cual él trabaja. La entrevista comienza así. Así como se cuenta lo que hacen los futbolistas, lo que hacen las estrellas de televisión, también se puede contar qué es lo que hacen los científicos. Por eso, le pregunto a usted qué es lo que hace, cuál es su especialidad, y le pido que me lo cuente como si estuviera en un café. La doctora Tisera responde: lo que yo hago es estudiar la formación de la estructura del universo, las galaxias en particular, y las estructuras mayores, que serían grupos más grandes. Cúmulos. Grupos de cúmulos. Así es. ¿Y un cúmulo? ¿Cuántas galaxias tiene? Cúmulo, en realidad, sería la palabra genérica. Más o menos entre 50 y 1000 galaxias. ¿Cuál es la unidad de medida entonces? La galaxia. Y lo que nosotros estudiamos es cómo se forman esas galaxias y cómo se forma esa estructura más global, la de los cúmulos, y cómo se relaciona eso con los modelos cosmológicos. Nosotros en particular hacemos simulaciones numéricas. Trabajamos con observaciones, pero no realizadas por nosotros, y confrontamos los modelos con las observaciones. Entonces lo que hacemos es tomar diferentes teorías de la física y tratar de armar modelos de galaxias que me permitan comprender cómo se forman bajo ciertas hipótesis. Después, esos modelos se corren en computadoras y se sacan resultados que podemos comparar con las observaciones y así saber si las hipótesis eran correctas o no. No es el trabajo del astrónomo tradicional, observacional, sino más bien numérico. Moledo le pregunta: ¿cuáles son los modelos que están en juego? En este momento, nosotros trabajamos bajo el modelo cosmológico. Es decir, no estudiamos una galaxia sola, como podría ser la Vía Láctea, sino que nos interesa esa galaxia dentro de su contexto. Creemos que todos los modelos de formación del universo normalmente postulan que el medio donde se forma la galaxia es importante. Nuestro modelo favorito en este momento es el llamado modelo de agrupación jerárquica de la estructura. ¿Y cómo es? Según este modelo, lo primero que se forman son las galaxias más chicas y después se van agrupando en grupos mayores. El problema es que cuando uno mira dentro de la galaxia, tiene que poner más ingredientes y se va haciendo cada vez más complejo. Si bien uno asume ese marco general, después tiene que decir que las estrellas se van a formar y explicar cómo se forman y cómo evolucionan. No basta con ese modelo cosmológico, sino que hay que poner en juego modelos físicos, porque uno puede introducir como importante el polvo interestelar, otros las interacciones de las galaxias, etc. Y todo eso hace una variación de modelos. Si bien el marco general está forjado, después los ingredientes particulares, los procesos físicos a escalas más pequeñas, no tienen una jerarquía demasiado definida. La estructura a gran escala es de filamentos. Bueno, observacionalmente, los cúmulos están agrupados en una especie de filamento. Eso está explicado por el modelo cosmológico. El acuerdo entre teoría y observación es muy bueno. Se va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Eso lo sabemos porque ya existen catálogos de varios millones de galaxias. ¿Ustedes dicen que las estrellas se formaron después de las galaxias? Yo, para formar una estrella, necesito tener gas a muy alta densidad y frío, porque tengo que condensarlo y apretarlo. Si no está frío, la presión hace fuerza en sentido contrario. Para poder llegar a este punto, necesito primero un cierto nivel de densidad. Y eso solo se logra si uno tiene una estructura más grande. Es como un recipiente donde voy juntando los ingredientes. Ese sería el marco general donde agrupo la masa. Dentro de ese bowl, el gas se puede condensar y enfriar y formar de estas maneras las estrellas. Primero, entonces, tengo que tener una estructura general, porque si no, todo se disolvería. ¿Hay discusiones al respecto? Sobre la forma en que puede haberse formado este potencial, sí, pero está determinado por el modelo cosmológico. El marco general está bastante determinado. No puede haber algo demasiado diferente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo cosmológico? Del Big Bang. Las perturbaciones que siguen un modelo de agregación jerárquica y el hecho de que el universo es bastante cercano a un plano. Podemos diferir en el detalle, pero eso ya impone un cierto condicionamiento. Si uno mira en escala más pequeña, aparecen algunas inconsistencias. Por ejemplo, cuando uno tiene la galaxia, uno puede sacar el perfil de densidad, es decir, cómo va la masa con el radio. Entonces, en la región central, los modelos no predicen exactamente lo que uno observa. Predicen una concentración de masa un poco más alta de la que se observa. Pero hay varios problemas, porque observar es bastante difícil. Es difícil decidir si es un problema del modelo o de las observaciones, porque las observaciones son en dos dimensiones y los modelos en tres. Entonces hay pequeños problemas, pero el único problema grave es quizás la energía oscura. ¿Y qué es? En principio, una solución a las ecuaciones. Algo que trabaja a favor de la expansión del universo. Es como la materia oscura, pero más volátil, porque hay evidencias más claras de que la materia oscura existe. En cambio, la energía oscura la determinamos a partir de la expansión del universo. No hay una razón física de fondo para su existencia. Ahora, nosotros tenemos este modelo del universo. Se supone que creemos en él o que por lo menos sospechamos que es verdadero. ¿No estaremos tan lejos del verdadero modelo como estaba el viejo Aristóteles? Eso es un problema. Hay dos posibilidades. Uno es usar el modelo para entender lo que observamos, asumiendo que el modelo es correcto. Es lo que normalmente se hace. Pero también en el proceso de comparación uno busca errores. El problema es que ya el nivel de solidificación de las observaciones es tan grande que los errores son muy pequeños y es muy difícil decir si son verdaderamente errores. Ahora, si algo está mal, es algo muy grave. La filosofía general debería estar mal. ¿Y no hay posibilidad de eso? Bueno, sí. Hay gente, por ejemplo, que cree que la constante de la gravedad no es constante y la modifica. Hay una serie de modelos que asumen que la gravedad varía. Entonces ellos tratan de comparar sus modelos con las observaciones para demostrar que es válido. El problema actualmente es que las observaciones ya dicen con bastante precisión algunas cosas. Si hay que cambiar algo, tiene que ser un cambio tan de fondo que todavía a nadie se le ocurrió. Es una discusión que se da bastante en los congresos. Todavía quedan interrogantes importantes. ¿Qué es la materia oscura o la energía oscura? Están previstos por el modelo, pero son escurridizos. Todavía no hay nadie que haya salido con una idea innovadora. No tenemos un Copérnico. Claro, las observaciones cada vez van cimentando más el modelo. Ya no es tan fácil proponer una teoría completamente nueva. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas. Cualquier teoría nueva debe respetar lo que se observa, y todavía no hay nada. O sea que la cosmología podría terminar. Bueno, todavía quedan varias cuestiones, como ya le dije. La energía oscura, por ejemplo, y algunos otros detalles. Cuando yo empecé con cosmología, nosotros teníamos que probar diferentes cosmologías para poder publicar. Ahora ya no. Ese paso no existe más. Ya tengo parámetros dentro de los cuales tengo que trabajar. El problema está siendo acotado. Los problemas más graves son a escalas pequeñas. Igual, yo creo que la cosmología no se puede cerrar. Lo que pasa es que hay ciencias que están cerradas. Por ejemplo, la cartografía. Siempre hay cositas. Pero yo me pregunto dos cosas. Una, si se va a terminar. La otra, si no estamos tan alejados como Ptolomeo. Tan alejados seguro que no. A Ptolomeo las observaciones le daban. Sí, las que él podía hacer. Es posible que estemos completamente equivocados y que solo estemos viendo una fracción. El asunto es que no hay ideas innovadoras, revolucionarias. Se mira el detalle fino, pero no algo más general. La única manera de saber que algo está mal es a través de las observaciones, y por ahora todas se ciñen al modelo cosmológico. Lo único que puede pasar es que haya una observación para la que esté previsto A y salga B, y entonces habrá que plantear un modelo nuevo. Y así concluye esta entrevista a la doctora Patricia Tisera, una astrónoma que trabaja de una forma a la que estamos poco acostumbrados los aficionados, una astrónoma teórica, trabaja con modelos, con matemáticas, con computadoras. Y así está tratando de entender la estructura del universo. Y la segunda entrevista que les prometí es a alguien un poco más práctico, a un astronauta, el español Mike López Alegría. Mike López Alegría, cuando era niño, quería ser bombero, arquitecto y piloto, pero al final de cuentas consolidó lo que muchos soñaron. Cuando era pequeño, quería ser astronauta. López Alegría nació en Madrid en 1958 y creció en la Misión Viejo, en el estado de California, en los Estados Unidos. Luego se graduó en ingeniería en la Academia Naval Estadounidense en 1992, tras unos años como piloto de pruebas de la Marina, dio inicio a su carrera como astronauta de la NASA. Como decía, es de origen español. López batió el récord al permanecer 215 días en la Estación Espacial Internacional entre septiembre del 2006 y abril del 2007, lo que le permitió obtener el mayor rango al que pueda aspirar un astronauta, comandante a cargo de la Estación Espacial Internacional. En diálogo con Caracol Radio, el hombre que más tiempo ha vivido en la ingravidez del espacio dijo que desde allí todo es una maravilla. Desde arriba todo se ve muy bonito, organizado, y por ningún lado se puede observar la pobreza, el hambre, las guerras, pero así como es lindo, también es demasiado frágil. Mike también dio detalles de cómo se vive fuera de órbita. Nosotros nos despertamos temprano y usamos habitualmente el tiempo de Greenwich, el GMT. Exactamente no tenemos baño, pero cuando tenemos que hacer nuestras necesidades lo hacemos en unos retretes sin gravedad. En lo alusivo a la alimentación es mucho más fácil, porque todo está preparado, ya sean alimentos deshidratados o enlatados, y tenemos aproximadamente una hora y media para almorzar, detalló el astronauta. Según López Alegría, trabajan 9 horas al día y por obligación tienen que hacer 2 horas y media de ejercicio para evitar la pérdida de masa muscular y de masa ósea. El comandante de la Estación Espacial Internacional comenta en tono jocoso que cuando llama a la Tierra, algunas personas creen que se trata de alguna broma. Por ejemplo, una vez llamé para comprarle flores a mi esposa. No me creyeron que se trataba de una llamada desde el espacio y me colgaron. Los astronautas tienen varias herramientas para poder comunicarse con sus familiares, desde un mismo teléfono o el correo electrónico. La velocidad del transbordador no se siente en el espacio. Solo podemos ver cómo pasamos 8 kilómetros de la Tierra en un solo segundo y del cómo cada 90 minutos damos una vuelta al globo terráqueo. Es así que se pueden divisar la mitad del mundo en oscuridad y la otra parte con luz solar, narró Mike López Alegría. Al referirse sobre los ovnis, no descartó de que existan, pero señaló de que siempre se debe buscar una explicación razonable para todos los fenómenos, y en mi caso no creo de que se traten de marcianos o extraterrestres, agregó. Para Mike, el espacio es su segundo hogar, y considera que al estar allí da la sensación de acercarse más a lo celestial. Obviamente mi casa, la Tierra, es irreemplazable, pero siempre me dan ganas de volver y realizar mis caminatas en el espacio, y puedo asegurar que me siento más cerca de Dios. López, en el año 2000 y en 2002, realizó varias misiones para colaborar en la construcción del complejo espacial,

Muy buenas noches, les habla Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Radio Cosmos Argentina, y su programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que visitemos el radiotelescopio. Por favor, síganme. Ustedes saben que un radiotelescopio lo que hace es captar ondas de radios emitidas por fuentes de radio que se encuentran en el universo, generalmente a través de una gran antena parabólica, o también puede ser utilizado un conjunto de ellas. La diferencia que tiene con un telescopio ordinario es que este último lo que hace es captar ondas de luz visible. Pero para poder utilizar el radiotelescopio, primero lo que debemos hacer es orientarlo hacia el lugar donde pensamos que se encuentra alguna fuente de radio, que es lo que vamos a hacer en este preciso instante. Ahora que tenemos orientada la antena, lo que haremos es tratar de sintonizar algo y transformaremos esas señales de radio en ondas sonoras para que podamos disfrutar de los sonidos del universo. Veamos, epa. Sí. Sí, algo vamos a captar, lo sacamos por el parlante, veamos qué sale. ¿Pero qué fue ese sonido? No parecía un sonido proveniente de las estrellas. Esto parecía un zoológico. Un zoológico de galaxias. Hace un tiempo les había hablado de la posibilidad de hacer ciencia desde la comodidad del hogar. Uno de los proyectos que comenté fue Stardust at Home, que consiste en buscar partículas interestelares en paneles de aerogel traídos a la Tierra con la sonda Stardust que visitó el cometa Wild 2. Este es un proyecto interactivo, es necesaria la intervención humana, a diferencia del proyecto SETI at Home, en el que solo podemos o ponemos a disposición el tiempo ocioso de nuestras computadoras y en el que no intervenimos. Otro proyecto muy interesante es Galaxy Zoo, cuyo objetivo es clasificar 1,000,000 de galaxias. Los astrónomos profesionales nos invitan a que los ayudemos con el trabajo, visitando la página www.galaxyzoo.org. Lo repito, www.galaxy.org, en el que podremos ver imágenes de galaxias que nunca han sido vistas por el ojo humano y que tendremos el privilegio que nuestros ojos sean los primeros. Clasificando las imágenes en galaxias espirales o galaxias elípticas, podremos ayudar a los astrónomos a entender la estructura del universo. Las nuevas imágenes digitales fueron obtenidas usando el telescopio robótico Sloan Digital Sky Survey en Nuevo México. Con el adelanto tecnológico y el gran desarrollo de software, ¿por qué necesitan seres humanos para clasificar galaxias? Porque el cerebro humano es actualmente muy superior a una computadora para reconocer patrones. Dedicando 5 minutos, 15 minutos o 5 horas de nuestro tiempo para visitar el sitio y hacer el trabajo, nuestra contribución será invaluable. El equipo de trabajo de Galaxy Zoo se inspiró en proyectos como Stardust at Home. Las imágenes fueron capturadas por una cámara digital de... ¿adivinen cuántos megapíxeles? ¿10 megapíxeles? No, ese tipo de cámara las tienen muchos aficionados a la astrofotografía. La que usaron para el proyecto Galaxy Zoo tiene 142 megapíxeles. Impresionante, ¿no? Es decir que si usted tiene una computadora, una conexión a internet, tiempo y ganas de realizar ciencia y trabajar como verdaderos astrónomos, esta es una gran oportunidad de convertirse en un gran astrónomo virtual. La Renga, oscuro diamante. Hablando de diamantes, resulta que Urano no tiene diamantes después de todo. La casa de diamante en Urano o Neptuno podría ser una causa perdida, dicen los autores de un nuevo estudio. Contrariamente a las sugerencias previas, estos dos planetas no tienen suficiente carbono para hacer diamantes, dicen, pero las estrellas enanas blancas sí. Algunos científicos han propuesto que las altas presiones dentro de Urano y Neptuno podrían comprimir el carbono en diamantes, pero un nuevo estudio dice que incluso si los diamantes pudiesen formarse en ellos, en principio, el proceso necesitaría más tiempo que la edad del universo, por lo que no deberíamos esperar que estén allí todavía. Luca Chirigeli, de la Universidad de Ámsterdam en Holanda, lidera un equipo que realizó simulaciones por computadora de presión, temperatura y contenido de carbono en el interior de planetas como Urano y Neptuno. Encontraron que la razón de cristalización del carbono en diamante era extremadamente lenta debido a que Urano y Neptuno contienen solo entre un 1 y un 2% de carbono. Es muy improbable que los diamantes se hayan formado en Urano y Neptuno, dijo el coautor del estudio, Dan Frenkel, del Instituto FOM para Física Molecular y Atómica en Ámsterdam, a New Scientist. Hasta donde podemos jugar mediante estos cálculos, simplemente es imposible. Pero los resultados del estudio indican que los diamantes podrían formarse en planetas con más carbono en ellos, algo que también sugirió un estudio previo. Los planetas necesitarían tener más de un 15% de carbono para formar diamantes, dijo Frenkel. Si es probable que existan planetas con tal cantidad de carbono alrededor de otras estrellas, es aún materia de debate, dice. Es algo en lo que no hay mucho acuerdo. Pero los autores dicen que los diamantes deberían estar presentes dentro de las estrellas enanas blancas, las cuales, con núcleos densos, dejado cuando una estrella como el Sol ha consumido todo su combustible nuclear y se deshace de sus capas exteriores. Algunas de estas enanas blancas se espera que contengan aproximadamente un 50% de carbono, lo cual sería más que suficiente para producir diamantes. Cuando la enana blanca es joven y caliente, el carbono estaría en forma líquida. Casi se podría decir que es como un diamante líquido, dice. Cuando la enana blanca se enfría, este líquido empezaría a cristalizar en un diamante. Mi suposición es que una vez que esto sucede, se produce a una escala absolutamente masiva y bastante rápido, dice. Las observaciones de los pulsos de una enana blanca llamada BPM-37093 sugiere que tiene cristales del tamaño de la Luna en su núcleo, aunque en este caso se piensa que estén hechos de oxígeno sólido más que de diamantes. Por supuesto, incluso si hay enanas blancas con núcleos de diamante allá afuera, las vastas distancias entre la Tierra y otros sistemas los dejan fuera del alcance de los mineros de diamantes. Extraer diamantes también sería difícil debido a que el tirón gravitatorio es extremo en la superficie de los cuerpos estelares densos. No envíe un cohete a estas estrellas, dice Franklin. Es demasiado caro de obtener, aparte del hecho de que es muy difícil sacar algo de una enana blanca. Hola, señor, buenas tardes. ¿Me podría decir cuánto pesa esa sandía? Esa sandía está pesando unos 4 kilos aproximadamente. Bien, ¿y ese tomate cuánto estará pesando? Y ese tomate está pesando unos 250 gramos. Ajá, ¿y el planeta Marte? ¿Cuánto pesa el planeta Marte? ¿Pero qué me estás diciendo, por favor? ¿No se da cuenta que no tengo una balanza para pesar planeta acá? Solamente tengo para pesar fruta, ¿no vio? Si nuestro almacenero no sabe cómo pesar un planeta, ¿cómo harán los astrónomos para calcular la masa de un planeta? Preguntas y respuestas. Y por supuesto la respuesta la tiene nuevamente Gabriela. Así que, adelante Gabriela, ¿nos podrías decir cómo hacen los astrónomos para calcular la masa de un planeta? El método más directo consiste en medir la amplitud de la órbita y el periodo de un satélite que lo orbite. Mediante la mecánica newtoniana, el periodo y la distancia están relacionados de forma sencilla con la masa del cuerpo principal. Algunos planetas, como Mercurio y Venus, no tienen satélites, de modo que hay que enviar uno allí, tal como ha hecho la NASA, y medir el modo en que el planeta perturba la trayectoria de un satélite artificial rasante. La idea es la misma. También se puede obtener una buena aproximación conociendo el tamaño del planeta y suponiendo una densidad estándar de la materia que lo compone. Constelaciones. Hoy le tocó el turno a la constelación Libra. Esta constelación es la séptima constelación del zodíaco en el cielo. Bastante discreta, ni siquiera tiene estrellas de primera magnitud y se sitúa entre Virgo al oeste y Escorpio al este. Esta es una constelación que me costó bastante reconocerla porque tiene estrellas que no son muy brillantes. Como se evidencia por los nombres de sus estrellas más brillantes, fue en algún momento parte de las pinzas de Escorpión. Dentro de las características notables podemos encontrarnos con Alfa Librae, que es una estrella binaria, cuyo nombre significa pinza del sur, Beta Librae, que significa pinza del norte, Gamma Librae, que significa pinza del escorpión. Como verán, estos nombres hacen referencia evidentemente a la constelación de Scorpius. Y Delta Librae, que es una variable eclipsada. Alfa y Beta son los travesaños de equilibrio de la balanza, mientras que Gamma y Delta son los platillos de la balanza. Según la mitología, la constelación que originariamente formaba parte de las pinzas de Escorpión es la más joven del zodíaco y la única que no representa un ser vivo. En la mitología griega, esta constelación figura la balanza sostenida por la Virgen, diosa de la justicia. Bien, espero que estén disfrutando del programa que hacemos con mucho cariño desde Argentina. Si tienen alguna sugerencia, inquietud o simplemente enviarnos un saludo, por favor escríbanos a radiocosmosargentina@hotmail.com. Gracias, como siempre, Víctor. Y según parece, los rovers Spirit y Opportunity, que como todos ustedes saben están en suelo marciano, están en peligro. ¿Por qué? Porque una tremenda tormenta se levantó sobre suelo marciano y la luz solar que llega al suelo del planeta se ha reducido hasta en un 99%. Y del blog de nuestro amigo Jorge Colorado, de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, extraemos las últimas noticias. En su blog, que es astroantropólogo.blogspot.com, extraemos el artículo con estas novedades, que él titula "Al mal tiempo, medidas drásticas". Ahora NASA ha publicado en sus noticias algunas medidas drásticas que están realizando el control de Tierra con los robots en Marte. Adjunto la noticia de NASA News. Habiendo explorado Marte por 3 años y medio en lo que originalmente fueron misiones diseñadas para 3 meses de duración, los vehículos exploradores Spirit y Opportunity de la NASA quizás están enfrentando ahora su mayor desafío. Los ingenieros de la NASA están tomando medidas para proteger los vehículos exploradores, especialmente el Opportunity, el cual está experimentando la peor parte de la tormenta de polvo. Los vehículos exploradores, sin embargo, están mostrando fuertes características de supervivencia. El Spirit, ubicado en un lugar donde la tormenta es menos severa ahora, ha recibido instrucciones de conservar la energía de sus baterías, limitando sus actividades. Con ambos vehículos exploradores, estamos llevando a cabo acciones más severas de las que necesitamos realizar anteriormente, dijo John Callas, director del proyecto de los vehículos exploradores gemelos en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California. Para minimizar aún más la cantidad de energía que el Opportunity está empleando, los controladores de la misión enviaron instrucciones el miércoles 18 de julio y dieron la orden al vehículo explorador de no comunicarse con la Tierra durante jueves y viernes. Esta ha sido la primera ocasión en la cual el vehículo explorador ha recibido instrucciones de cortar las comunicaciones por un día o más para conservar la energía. Los ingenieros calculan que el hecho de saltear las sesiones de comunicación debería bajar el consumo diario de energía a menos en 130 vatios por hora. Un posible resultado de esta tormenta es que uno de los dos vehículos exploradores, o ambos, podría sufrir daños permanentes o incluso podría quedar fuera de servicio. Los ingenieros evaluarán la capacidad de cada uno de los vehículos después de que pase la tormenta. Esto es lo que dice la NASA, comenta Jorge. Ahora solo queda esperar y cruzar los dedos para que la mega tormenta de polvo se alivie un poco y los robots sobrevivan. Hay imágenes de el Mars Odyssey, una nave orbitando Marte, que a través de su sistema TEMIS, que es el sistema de imágenes de emisiones termales, que funciona desde el 2001, muestra que hay una enorme mancha roja posicionada en todo el ecuador marciano, y si uno compara las del 15 de junio con las del 25 de junio, se ve el desastroso clima que está sucediendo allí. En las imágenes se ve la opacidad de la atmósfera de Marte, que, como decía antes, llegó hasta un 99%. Si uno estuviera parado en la superficie del planeta en una de esas áreas, directamente no podría ver el sol. Así que bueno, al parecer los robots están en peligro, se han tomado los recaudos para que se supere esta tormenta y puedan seguir trabajando, pero nadie puede asegurar que esto sea así. Y ya que estamos hablando de la gente de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, quiero felicitarlos porque han inaugurado el primer planetario en El Salvador. Nuevamente, Jorge ha escrito un artículo en el faro.net, un diario local, que dice que se encienden las estrellas en el Tin Marín. Si usted es de las personas que le encantaría ver la superficie de Venus, las lunas de Júpiter o tan solo reconocer las constelaciones que se presentan en esta temporada, su cita es con el planetario del Museo de Niños Tin Marín, ubicado al costado occidental del Parque Cuscatlán en San Salvador. Las presentaciones al público comenzaron el pasado martes 17 de julio, estrenándose con los ojos en el cielo, que resulta un recorrido general por el mundo de la astronomía, que comienza con el cuento astronómico japonés Tanabata, seguido por un cuento indígena Los hermanos, el sol y la luna, de la región de los Izalcos, y termina por un viaje a través de los planetas y galaxias. Para el equipo técnico del planetario, esta primera presentación ha sido todo un reto. María Alicia Carvajal, directora de educativa del museo, considera que el planetario es una excelente herramienta para el entendimiento del firmamento, recurso que no debe quedar solo para los niños, sino también para los adultos. Sin embargo, los retos han sido grandes. Carvajal indica que nadie ha elaborado guión astronómico para un planetario de este tipo en el país. Es una gran herramienta y estamos maravillados de todo lo que podemos hacer. Efectos que antes ni soñábamos. Pero se requiere mucho esfuerzo y tiempo, sobre todo de los guías, quienes han sacrificado días enteros aprendiendo a manejar los controles. Por ello, el museo cuenta con el apoyo de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, que ha servido en el tema de la asesoría científica en el planetario. Una de las contribuciones de esta organización puede verse al entrar al recinto. Ahí los visitantes pueden deleitarse con una pequeña galería fotográfica tomada por algunos miembros de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Uno de ellos, Antonio Borgonovo, un reconocido astrofotógrafo de la región centroamericana, presenta a los visitantes lo mejor de sus imágenes obtenidas por medio de una cámara CCD y un telescopio apocromático Takahashi. Las presentaciones del planetario son recomendadas para un público mayor a los 7 años. Un niño o niña de menor edad podría confundirse durante las proyecciones o impacientarse en la oscuridad, la cual debe de ser absoluta para apreciar el espectáculo. Dentro de la sala de proyección es restringido el uso de teléfonos celulares. Las pantallas de estos aparatos emiten la luz suficiente para iluminar la sala y arruinar la presentación. El costo por entrada es de $1, el cual es independiente y adicional, si el visitante lo quiere, a la taquilla normal del museo, la cual tiene un valor de $2. Durante el próximo mes, se está considerando ampliar la oferta del planetario a una segunda presentación, la cual tratará de explicar el arco iris, nubes iridiscentes, los halos alrededor del sol y la luna, las auroras boreales y otros fenómenos de la luz que se pueden observar en los cielos. Algo destacable es que el planetario marca Goto, modelo GE2, fue donación del pueblo de Japón por medio de su embajada en El Salvador. Atento el resto de los pueblos americanos para este tipo de donaciones. Felicitamos a Jorge Colorado y a Carla Chinchilla de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, que siempre colaboran con nosotros y son unos grandes difusores de la astronomía en toda Centroamérica. Y hasta aquí llegamos hoy. Recuerden, escríbanos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Y excelentes cielos para todos. Thank you.